antes de llegar a ti. Rompí el cordón de la resignación. Eres quizás mi máxima equivocación. No sé cómo me tropecé con este amor que me robó mi fe. Y no voy a renunciar, no daré un paso atrás. Mi vida esperé, que no esperé un poco más. No me ignores así, porque quién sabe, lejos de mí, inalcanzable. Has de saber que la lluvia baja y espera el suelo acariciarle. Caerá tu orgullo lentamente. Inalcanzable sos, Renita. No me ignores así, porque sabes, lejos de mí, inalcanzable. Has de saber que la lluvia baja y espera el suelo acariciarle. No te guíes de esta luz que ahora te alumbra, porque la ves resplandeciente, es como el sol cuando cae la tarde. Caerá tu orgullo lento.